El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Bien, amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Con la recomendación de siempre y con el saludo a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles. Así que, compañero, bienvenido el programa Memoria Viva. La recomendación es la siguiente. A todos les decimos, ¿no?, que si usted conduce, no tome. Porque eso le trae serias consecuencias en el hogar, en la sociedad y también con la ley. Usted por eso puede ser reprimido severamente por la ley de tránsito, y lo que es más, reprimido también por el dolor, que a veces por la imprudencia de aquellos que conducen a altas velocidades o un estado etílico, no miden las consecuencias. Nosotros desde aquí les animamos a que si tome no conduzca, y lo ideal sería que no tome. Pero si él mismo quiere tomar, quiere intoxicarse, quiere enfermarse, no deje su carro a buen recaudo y no conduzca, ni siquiera haga el intento de conducir. Los suyos le esperan en casa. La sociedad necesita paz, tranquilidad. No queremos que se inunde a las familias ecuatorianas y extranjeros también que viven aquí, el dolor, la angustia y la desesperación. Así que, amables oyentes, bienvenidos al programa Memoria Viva. A ver, ha causado un poco de inquietud de los oyentes, y me han pedido, que habíamos dado habíamos hecho, mejor dicho, un análisis de la convergencia democrática que en días pasados se reunieron. Ustedes ya saben quiénes, y claro, como están aquí numerados, yo he dicho que lo que es que están etiquetados, y en base a esa etiquetación de los semáforos, nos han pedido que hagamos un balance, qué puestos utilizan, ¿no? Hay algunitos y algunitas, por ejemplo, aquí, ¿no?, que están excedidos en grasa, ¿no? A algunos les ha ido muy bien en la vida política, y se les ve bien, se les ve excedidos de peso. Y como ustedes saben, la grasa de por sí es resbalosa. Hay algunos que han medrado por diferentes partidos y movimientos políticos aquí, ¿no? Como es el caso de la señora Viteri, que de Partido Social Cristiano había pasado a Madera de Guerrero, y así viven su vida felices, y se llenan la boca diciendo que representan el pueblo ecuatoriano. Por aquí también lo vemos al señor González, etiquetado con con el número 13, lo vemos aquí, ¿no? Un señor que también está es excedido en grasa, ¿no? De esa que se resbala. De que yo recuerdo, el señor González anduvo por el partido ya desaparecido, Izquierda Democrática, ¿no? Por ahí estuvo el señor, fue militante y defensor de la tesis de socialdemócrata. Luego ha sido alto funcionario de este gobierno de Alianza País, y ustedes saben cómo salió el señor del movimiento Alianza Este País. Hoy tiene su propio partido político que se llama Avanza, y desde ahí ha hecho una trinchera de lucha para bueno tratar de convencer primeramente al público ¿no? Que se haga adherente de ese partido este político. Yo diría que ha dejado mucho que desear el señor González. Por aquí también le vemos al señor Rodríguez, que está etiquetado con el número 3, ¿no? Según el diario El Telégrafo. Y lo vemos que el señor igual, yo no sé, dicen que ha sido militante de algunos movimientos de izquierda radical. Luego por ahí, no sé, de la noche a la mañana asomó como ilustre desconocido, vino y bueno, pues terció en las elecciones bajo la égida de Alianza País, y llegó a ser asambleísta por ese partido, ¿no? Y luego de ahí, ustedes ya saben, la historia salió, y hoy es uno de los adversarios. Cuando en su carrera política, ¿cómo defendía la tesis del movimiento Alianza País? La defendía a capa y espada. Yo recuerdo que una vez el presidente de la República llegó a decir que era el único con una ideología bastante centrada, y fue admirado por el presidente de la República. Pero después ustedes ya saben lo que pretendió el señor, y ahora está en la oposición. Pero no desde la izquierda, ahora está mezclado con esta gente de la derecha. Aquí vemos al señor Nebot con el número 15, que está presidiendo la dicha convergencia. Y esa es la derecha pura, es así, señores, sí es la derecha, ¿no? Ustedes saben la trayectoria del señor Nebot, no social cristiano, hoy madera de Guerrero, fue el adalid de León Febres Cordero, el mentor, dicen, no sé, a mí no me consta, el mentor de los escuadrones volantes, ¿no?, que reprimía a la gente y que algunos desaparecieron. Esa es la historia del país, cómo se han dado con esta gente. Hay algunos también aquí, según el etiquetado del semáforo, hay algunitos aquí, ¿no?, que tienen exceso de azúcar, se les ve bastante alegres, contentos. Eso es por las prebendas que han sacado en la vida política. Entonces, con esos con esas acotaciones que nos ha pedido que me ha pedido la gente que lo haga, ¿no? Aquí vemos también al señor Pozo, Antonio Pozo, es hoy actual asambleísta y jefe de la bancada de Avanza. No, lo vemos al señor que dice que fue o que es socialista, ¿no? Hay algunos como él que son socialistas, eso es la verdad, ¿no? Esa es la gran verdad, ¿no? Pero que también estuvo por algunos partidos políticos. Y bueno, lo que hoy exige él, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque el señor tiene una larga trayectoria como diputados en la vieja partidocracia, ¿no? Cuando teníamos ese viejo país, ¿no?, donde el pueblo había perdido la esperanza y no nos quedaba nada, lo único que quedaba fue la salida de la gente que fue a Europa, a Estados Unidos, por esto del feriado bancario, de la dolarización y todo eso, que este pueblo ecuatoriano cayó en desgracia y fue arrebatado sus medios económicos que tenían ahorrados en la famosa bancocracia de nuestro país. Bien, con esto pasamos otro tema. No queremos generarles más dolores de cabeza a los oyentes. Y queremos tocar un tema. Por fin encontré un recorte que antes me mandaron del periódico y lo tengo aquí. Se ha dicho que este gobierno no ha hecho nada por extraditar a aquellos que han desfalcado al país, aquellos que han asesinado, aquellos que han cometido delitos aquí en el país. Y uno de ellos es el primo del presidente de la República. Él dice que no ha hecho nada, que más bien lo pusieron a buen recaudo. Pues no es así. Aquí vemos en el recorte del periódico que dice: desde el 2000 Estados Unidos no extradita a prófugos. 18 países firmaron en 1933 el convenio de extradiciones, incluido Ecuador y Estados Unidos, con el fin de que sean entregados ciudadanos que hayan sido sentenciados. Y aquí vemos la fecha de requerimiento, por ejemplo, del señor Pedro D. Yo no sé por qué a la gente, ¿no?, que tiene problemas con la justicia, no se lo llama por su apellido. ¡Qué barbaridad! Los protegen, en los periódicos salen tapados la cara y todo eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Si más bien a un delincuente hay que conocerlo, hay que identificarlo, hay que llamarlo por su nombre. Pero no así a los perjudicados, a las víctimas. A eso sí los periódicos, los medios de comunicación dan con nombres y apellidos todos los detalles. Debería de ser al revés. A quien tiene que protegérseles a las víctimas, que los derechos humanos. Claro que los derechos humanos, sí, señor. Yo desde aquí los aliento para que se aplique los derechos humanos y se preserve la dignidad de la gente. Sí, pero ¿de qué derechos humanos estamos hablando aquí? No, cuando el señor Pedro de qué. Entonces imagínese, oiga, no. Yo me parece que aquí la ley está muy equivocada. ¿A quién tiene que proteger? Esos son los víctimas. Pero en todo caso, aquí bien, vemos la fecha de requerimiento, o requerimiento, que dice así: el 10 de junio del 2014. ¿Cuál fue la entidad o juez solicitante? La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. El infractor, el señor Pedro D., uso doloso de documento falso. Pero acá vemos, en la otra parte, les voy a leer un poquito lo que dice, desde el 2001 las autoridades ecuatorianas han gestionado en Estados Unidos la extradición de 24 personas implicadas en varios delitos como peculado, lesa humanidad, falsificación de documentos, tráfico ilegal de migrantes, asesinato, de defraudación tributaria, quiebra, uso doloso de documento falso y atentado al pudor. Pero a pesar de que muchos de los acusados han sido plenamente ubicados en este territorio, no ha sido posible la entrega de esas personas. A ese territorio se refiere a Estados Unidos. Y aquí vamos a ver brevemente, dice: entre los más buscados prófugos ecuatorianos están los hermanos William y Roberto Isaías, ¿quién no se acuerda de esos señores? Que en esos tiempos donde gozaban de libertades y de todo eso, se les veía como los más prósperos del país. Y hoy en día la justicia ecuatoriana ha pedido a Estados Unidos la extradición. Estos señores estaban sentenciados por peculado, quienes residen en Miami. En esa misma ciudad vive Pedro D., quien enfrenta sendas causas por peculado bancario y uso doloso de documento falso. El expresidente Yamil Maguad, condenado por peculado, reside en Boston. ¿Quién no se acuerda del gorgojo y del feriado bancario? El excomandante de policía Edgar B., ¿qué querrá decir también?, sindicado en delitos de lesa humanidad, está en Nueva Jersey a espera de una audiencia de migración programada para mayo del 2016. Esa es la gran verdad, amables oyentes. Y para seguir con el programa nos vamos al primer corte. se ha soltado una epidemia de hijos de la chingada. Han dejado al país en la calle y en la miseria. Se ha soltado una epidemia de hijos de la chingada. Que han dejado al país en la ruina y en la miseria. ¿A dónde quedó la riqueza que algún día tuvimos? Ya se la acabaron y ni cuenta nos dimos. ¿Dónde está el petróleo, la plata y el oro? Las ratas y los traidores lo han vendido. Amables oyentes, regresamos con Memoria Viva. Este es el programa de ustedes que nos sintonizan todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bien, entonces, como vimos aquí en el análisis y lectura anterior, pues este gobierno sí ha pedido la extradición de los que han cometido este dolo en el país. Que Estados Unidos los tenga protegidos allá, que estén a buen recaudo, esa es otra cosa. Pero aquí está la prueba de que sí se ha pedido la extradición. ¿Para qué? para juzgarlos, para que la justicia ecuatoriana los juzgue, pero Estados Unidos no le da la gana de hacerlo. Esto es conocido por ustedes, no es un invento mío. Entonces sí, este gobierno sí ha pedido la extradición de algunos de estos. Lo que no ha sucedido así es con otros gobiernos donde se cometieron tremendos atracos al país, como es el caso, por ejemplo, de Flores y Miel. Yo no recuerdo que el expresidente de la República y presidente de ese entonces haya pedido la extradición de unos familiares que cometieron también este dolo en el país y que hoy no sé dónde están, en qué países están viviendo, quizá disfrutando de la riqueza que se llevaron del país. Más bien, sé que los pusieron a buen recaudo. Ahí no solo estuvieron implicadas las hijas, hijos, sino también inclusive un nieto. Es presidente de aquí de la República. Eso ha sido publicado en los medios de comunicación y eso la gente lo sabe. No, ahí no. Y los medios de comunicación no han dicho nada. Los analistas políticos, los analistas económicos tampoco han dicho nada de eso. Y sí lo han dicho muy poco, de una forma somera. Bien, aquí tenemos también una nota, dice, la tarifa eléctrica se ajustará cada 6 meses en Argentina. Ya no hay remedio con los ches, señores. Argentina fue vapuleada por esas dictaduras sanguinarias que hicieron del pueblo el más grande ultraje en el mundo. Hay muchos desaparecidos todavía, ¿no? Muchos que murieron, los asesinaron. Por ejemplo, yo tengo un dato donde cogían a los adversarios, los ponían en cubos de cemento, los fundían ahí y los botaban al mar. Esas dictaduras sanguinarias dejaron terrible dolor en Argentina. Yo recuerdo el caso del Corralito. Era una cosa tan terrible en Argentina. El caso de los piqueteros, que corrían detrás de las vacas para cortarles las piernas y comer la carne porque no tenían que comer. Ustedes sí se acuerdan de los piqueteros, que salían en las ciudades, en los pueblos, ¿no? A coger los alimentos para poder subsistir. Es decir, Argentina vivió una crisis terrible. Yo creo que esa fue una humillación tremenda, un acto de injusticia terrible que se ha cometido con Argentina, pero me parece que este pueblo no ha aprendido la lección. Y hoy lo tienen al señor Macri, ya saben cómo está, tomando medidas antipopulares, medidas que son recetarios del Fondo Monetario Internacional. Y aquí dice, yo les voy a leer aquí, la tarifa eléctrica se ajustará cada 6 meses en Argentina. El precio del consumo de luz subirá de 300% a 600% desde el 1 de febrero. Se fija una tarifa social, esto está entre comillas, para quienes consuman menos de 150 kilowatts mes. El gobierno argentino puso en vigor esta semana el primer aumento del 300% del consumo de electricidad que estará vigente hasta abril. Pero después vendrá otro tarifazo que se aplicará de acuerdo con la inflación y se actualizará cada 6 meses según la resolución 7 del Ministerio de Energía Pública en el boletín oficial. El valor de la planilla podrá subir hasta el 600%. Argentina no ha aprendido la lección. Siempre se ha dicho que es un pueblo, ¿no?, bastante inteligente, de origen europeo y todo cosa, pero deja mucho que desear aquí los argentinos en nuestra América empobrecida y dolorida. Ahí tenemos las medidas y ya verán qué es lo que va a pasar. Aquí vemos ya una multitud que ha salido a protestar, pero verá, la derecha no se anda con medias tintas. Ya sacarán la policía, inclusive el ejército, para reprimir a ese pueblo que está votando, que está, perdón, protestando por lo que votó. El pueblo tiene los gobiernos que elige. Y esperemos que en América Latina no se dé ese tipo de cosas, ese efecto dominó, y caigamos nuevamente en desgracia y en desesperanza. Por ejemplo, el caso de los gobiernos progresistas, con todos sus errores que desde aquí, de este programa, nosotros hemos cuestionado, por ejemplo, al gobierno de muchos errores que ha cometido. Pero al menos creemos en este programa que son involuntarios. Hay el deseo de seguir adelante con el desarrollo y con la distribución equitativa de los recursos que se generan aquí en el país. Sí, señores, hay errores, por ejemplo, la enorme corrupción que hay en el ámbito público. Eso no se ha podido desterrar todavía. Falta muchísimo para eso, ¿no? La irresponsabilidad de los funcionarios públicos que no quieren trabajar, no quieren atender al pueblo. Y encima de eso vemos un pueblo que no tenemos la cultura de la denuncia. Estamos fregados por ese lado. Así que ahí vemos la imagen patética del pueblo argentino, que ya está sufriendo los estragos del neoliberalismo y las recetas del Fondo Monetario Internacional. Los famosos paquetazos están aquí, ya en Argentina, aquícito nomás. Ahí están ya los paquetazos. ¿Contra quién? Contra el pueblo. Eso me recuerda a los paquetazos que habían aquí, en el Ecuador. ¿Cuáles eran? A ver. Eran bajar el presupuesto a la educación, bajar el presupuesto a la salud y congelar los sueldos a los trabajadores, a los obreros. ¿Para qué? Para pagar la deuda externa, la deuda eterna al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otras instituciones más. Esa era la gran verdad. Todo el sacrificio lo pagábamos el pueblo, el sufrido pueblo. Mientras que los banqueros, vea, mire, y los empresarios, llenos están los periódicos. Desde que yo llegué aquí, a Quito, los periódicos están llenos de las prebendas que han pedido. Siempre ha sido un empresariado quejoso, que se ha quejado toda la vida en todos los gobiernos con la finalidad de sacar réditos. ¿Para qué? Para comprar los famosos automóviles de lujo que ni siquiera en Estados Unidos los ricos tienen. Para eso era, para hacer las dachas de descanso del fin de semana y de vacaciones. No, empresarios que viven en Miami, pero que vienen a hacer las fortunas aquí en nuestro país. Comen en inglés, hablan inglés, pero se llevan los recursos económicos de aquí del país. Nos vamos a un nuevo corte. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Esa fatídica madrugada de un 26 de octubre del 2005, concertaron una cita. Aquella muchacha perfumada de adolescencia y aquel hombre provecto que en silencio guardaba una culpa. Cayó en desespero, deliberando sobre su porvenir, angustiado y en desvelo, incomprendido su sufrir, sabiendo de antemano que será muy alto el precio, sumergido en una nube de vicio, con el sucio de los dientes del diablo, cobrando el pendiente, rodeado de humo, lujos y confort, desesperado en un hotel, solo sin paz interior, de rodillas condenado ante el Redentor, deseando la presencia de su concubina, rellenando un cigarrillo con mentira, tomó del velador un whisky en las rocas, para pasar cuatro píldoras que tenía en su boca. Marcó el número intoxicado de lujuria. La dulce voz confirmó que asistiría a la cita. Así comienza el descenso desde la gloria. Cobraría interés la visión en esta historia. Primero, el efímero sabor del dinero. Solo una botella acompaña a mi desvelo. Dinero, por ti me muero. Cuando el hombre siente que Dios le da la espalda, cuando un largo golpe de suerte se termina, cuando la verdad sale a flote y lo planeado se desmorona, solo queda un vaso de licor y la conciencia jugándonos una pasada, un sentimiento de asco por la vida. El vicio es el escape, la sombra, la guarida, la culpa, la impotencia, el pecado, la salida. Un manto de deseo invade el pasillo a la habitación 1008. Ella entra en sigilo, la última imagen en su mente, su hijo. La mujer hacía un instante lo había dejado dormido. Ella flor pueril que recién germina. Él, un hombre castigado por los años y la vida. Se recuestan los amantes en el hecho del pecado, en el placer de lo prohibido, regocijados. Pastillas azules en el velador, polvo y whisky para aplacar el dolor. Él exigió placer sin saber ¿A dónde lo llevaría la caricia de una mujer? Ella tocó con su mano donde él prefería. La lujuria lo consumía mientras bebía. Su cara se llenó de alegría. Mientras el rostro llegaba, su vida se iba. Dinero, el efímero sabor del dinero. Sobre una botella acompaña mi desvelo. Dinero, por ti me muero. Sobre el velador, un cigarrillo lentamente se extingue. El clímax, los espasmos. Y finalmente la culminación de la vida. Ella abrazó el cuerpo de su amado sin saber que jamás despertaría. Al poco tiempo sintió el frío en los brazos. El trémulo grito traspasó la tibia y húmeda habitación de viciada atmósfera hasta perderse en el eco. Amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Esperemos que ustedes estén felices en vuestras casas, disfrutando del programa. Y saludamos a toda la gente del sur, de Quito y también del norte, del país donde nos sintonizan a este programa y a esta querida radio. Hoy, en estos días, se ha dado un acontecimiento muy hermoso, que es la reunión de presidentes en la CELAC. Qué bien por ello, ¿no? Fíjese cómo la situación de América Latina va cambiando. ¿Por qué? Porque hay gente pensante, gente que está luchando, claro, por la paz, pero también por la unidad de los pueblos de América Latina. Antes, ¿cuándo se daba este tipo de cosas? Los presidentes de turno de nuestros países, de nuestro continente, hacían fila, ¿pero para qué? Para ir a Estados Unidos y recibir las instrucciones del presidente de turno de ese país y recibir, como ya dije antes, las recetas del Fondo Monetario Internacional, que claro, las está aplicando el señor Macri en Argentina. Esa era la gran verdad. La primera visita que hacían, inclusive, habían presidentes que antes de posesionarse en el cargo, ya iban a Estados Unidos a recibir los consejos, la instrucción, y como niños bien aplicaditos, no, cumplían el deber a tabla rasa, y haciendo de los pueblos, cometiendo las más grandes injusticias en los países. Esa era la gran verdad. Hoy vemos aquí, imagínense, quién iba a pensar que va a haber aquí las reuniones de los mandatarios, como es el caso de la CELAC, tomando buenas decisiones y buscando la solución para los problemas que desde luego los tiene América Latina. Exitosa para mí la reunión de la CELAC de los presidentes de todos los países de América Latina y del Caribe. Esa es la gran verdad. Aquí se está cumpliendo el sueño que tuvo el libertador Simón Bolívar de la lucha por la integración de los pueblos, por la construcción de la patria grande, como la pensaba Martí, Eloy Alfaro, Sandino y otros héroes y heroínas que lucharon, que dieron inclusive la vida por la unidad de los pueblos. Pero hay gente, lógicamente, que no les interesa la unidad, no les interesa. Por ejemplo, a los ricos no les interesa la unidad, porque eso permite la integración, el diálogo, ¿no es cierto?, de los pueblos, la hermandad de los pueblos, que todavía no la tenemos. Somos tan parecidos en América Latina, los pueblos, con excepción de algunitos que se creen de descendencia europea, pero la verdad es el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Esa es la gran verdad, ¿no? Eso. Hay una lucha tenaz en contra de la unidad de los pueblos. con limitaciones, sí, desde luego, porque algunos vienen solo para la foto, ¿no? Para hacer saber su perfume y su look que llevan este puesto. Para eso nomás vienen. Se toman la foto, se van, van a la cena, ¿no? Que tienen ahí, a esas grandes recepciones, van y luego cogen su avión y se regresan al país. ¿Qué irán a contar a sus pueblos? ¿Qué irán a decirles a sus pueblos? Lo que vienen algunos es a husmear, a ver cuál es la estrategia, ¿no? Para decirle al amo que tienen ahí, decirle, vea, está en peligro, patroncito, vea, la estabilidad y el poder de su nación. Esa es la gran verdad. Pero ahora, no. Sí se levantaron las voces y América Latina se ha hecho sentir esta vez. Bien por ello, por fin, a los cuantos años, se va cumpliendo ya, se va cuajando el deseo de estos grandes libertadores que pusieron, como ya dije, la vida por sus pueblos, por sus países, por la construcción de la patria grande en América Latina. Eso nos alienta. Buen papel cumplió el presidente de la República. Eso hay que alabarlo. Esperemos que el presidente de República Dominicana haga lo mismo, para que se vaya consolidando la unidad. Hay que repicar en esto de la unidad y la unidad, que así lo dijo Simón Bolívar. Ahí están en los libros de historia. Ahí están, unidad y unidad y unidad. A eso nos llamaba Simón Bolívar. Pues por ese camino vamos, y esperemos que muy pronto festejemos la segunda y definitiva independencia de los pueblos de Latinoamérica. Ya no queremos más vasallaje, ya no toleramos. No toleramos el sometimiento, no toleramos la barbarie que se ha cometido con muchos pueblos de América Latina y del mundo. No toleramos la hegemonía de ciertos países que se creen dioses, que se creen dueños de la vida de los demás. Eso ya no toleramos, señores. Entonces, bien por ello, esperemos que hasta la próxima reunión hayan buenas cosas para consolidarnos, para que la soberanía de nuestros pueblos sea mucho mejor, más eficaz, ¿no? Más grande, ¿no? Para ir con propuestas, para que nos oigan en el exterior cuáles son los planteamientos de América Latina. Es un continente relativamente, digámoslo así, nuevo, con muchas innovaciones y con un pueblo trabajador e inteligente. Esa es la gran verdad. Nos ha faltado oportunidades. Bien, nos vamos nuevamente con un corte. Pusieron en la lista. Llegamos a la parte final y a del programa, a ver, con una lectura muy dolorosa. De esto sí tenemos que hacer mucha conciencia, los seres humanos. Y se refiere a la contaminación. Dice: a finales del siglo habrá 30.000 millones de toneladas de plástico. Un informe británico indica que en ninguna parte del planeta está libre de este material. Un científico alerta que los peces ya ingieren este componente. En otro dato que yo me había conseguido, hay 5.000 billones de partículas de plástico en el mar. Ya los barcos, inclusive de alto calado, no pueden transitar. No, los mares están contaminados. Nosotros los seres humanos somos la única especie, diría yo así, irracional, que hemos causado tanto daño al planeta. Pues los elefantes, inclusive las hienas, los leones, ellos no generan contaminación en su medio. No, somos los seres humanos los que hemos causado esta barbarie, imagínense. Ya inclusive los peces están ingiriendo los plásticos, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros nos comemos a los peces, y esos residuos, esas partículas de plástico, afectan severamente nuestro organismo, y esa es la complicación que tenemos en la salud. Los seres humanos han producido suficiente cantidad de plástico desde la Segunda Guerra Mundial para cubrir por completo la tierra de ese producto, que está llevando a la muerte a miles de aves marinas, tortugas y peces, de acuerdo a un estudio internacional dado a conocer esta semana. El informe publicado en la revista especializada Anthropocene concluyó que la actividad humana en relación a la producción de plástico está teniendo un impacto pernicioso en nuestro planeta. La investigación demostró que ninguna parte de la Tierra está libre de los desechos de plástico y advirtió que para finales del siglo se producirán al menos 30.000 millones de toneladas de plástico, algo colosal en materia del impacto que tendrá en el medio ambiente. Todo el planeta está contaminado con restos de envases plásticos, principalmente botellas de agua y otras bebidas, bolsas de supermercado, envases de poliuretano, discos compactos, filtros de cigarrillos, nylons y otros plásticos. Los científicos indicaron que el impacto del plástico para los ecosistemas del planeta es muchas veces dañino. Yo no diría muchas veces, es siempre dañino. Estamos al tanto que desde 70 años los seres humanos venían produciendo distintas variedades de plásticos, desde baquelitas hasta bolsas de poliuretano. Esa es la gran verdad. Y yo no sé qué ha pasado con las campañas que habían en vez de llevar al supermarket, al supermercado, ir y coger las bolsas de plásticos con los víveres, nos habían sugerido que tengamos fundas de tela, Pero eso no lo hemos hecho, somos muy cómodos. Cuando ya tengamos la contaminación irreversible encima, tal vez reaccionemos, pero ya será demasiado tarde. Así que, amables oyentes, a cuidar el planeta, a cuidar esta gran matriz que nos ha parido, digamos así, a la madre tierra. Hay que cuidarla. Esta es la casa común de todos, como la llama el Papa Francisco. Así que hagamos conciencia. No fumemos. No botemos plásticos. Aquí tenemos una cultura del desaseo. Aquí en nuestro país es que las calles siempre están inundadas de desechos, de desperdicios, ¿no? Si la ciudad no es la más limpia, aquella que se barre, sino aquella que no se ensucia, que se deja de ensuciar. Así que llamamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para que nos preocupemos y hagamos menos daño al medio ambiente, al planeta, ya de lo que hemos hecho. Más tarde será irreversible la extinción primeramente de los seres humanos y de las demás especies. Con esto nos vamos hasta el próximo sábado y le agradecemos a Daniel en la cabina de controles. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser pobre.